los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Las marcas de la historia, propias y ajenas, marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala saña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Dejo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Bien, quizás haya algunos de las personas que nos están escuchando, de nuestros queridísimos oyentes, que consideren que traer bajo el título de las marcas de la historia un hecho tan absolutamente reciente como fue la desaparición y la posterior aparición de su cadáver. Me refiero a lo que sucedió el año pasado, a partir del 1 de agosto, con Santiago Maldonado. Me permití esta licencia de incluir un tema como este, con tan poco tiempo de transcurrido, en realidad, bajo el título de un hecho histórico o una pregunta que hace historia: ¿qué pasó con este joven? ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? A mi criterio, a mi juicio y con mi manera de pensar, creo que es una pregunta que hace historia, que va a hacer historia y que va a quedar en la historia. Santiago puso en primera plana el año pasado el escenario de los pueblos originarios de nuestro país, en especial de un pueblo originario, que son los mapuches en nuestra Patagonia. Que es una historia, y es así, es una historia de mucho tiempo, plagada de demandas insatisfechas y de estereotipos. La desaparición de Santiago Maldonado ocurrió exactamente hace un año, tras un violento desalojo. En realidad, la desaparición tuvo lugar el 1 de agosto. Tras un violento desalojo de una protesta mapuche en Chubut, como quizás muchos recordemos, y esta desaparición mantuvo en vilo, y es hasta creo que nos podemos quedar cortos con decir que mantuvo en vilo al país entero durante 77 días hasta que apareció su cuerpo sin vida, sumergido en el río Chubut. Maldonado había participado ese día 1 de agosto del año 2017 de una manifestación de la comunidad indígena situada en una localidad que se llama Cuyamén, en la región andina de la provincia de Chubut, a unos 1.500 kilómetros al sudoeste de nuestra ciudad de Buenos Aires. La protesta fue desalojada con violencia por agentes de la gendarmería, que es la policía fronteriza, ¿no? La gendarmería. Su desaparición fue advertida por los mapuches y denunciada el mismo día del reclamo. El cadáver, el cuerpo sin vida de este joven, fue hallado el 17 de octubre, hace un año y dos días. A pocos metros de la zona en la que había sido visto por última vez, En un año, este gobierno no hizo nada para esclarecer, y cuando decimos que es una desaparición forzada, es porque es el Estado el que interviene, es el Estado el que encubre. Esto lo ha dicho hasta el cansancio su hermano Sergio Maldonado, que bueno, lo hemos escuchado reiteradísimamente y lo seguimos escuchando o leyendo en realidad en distintos medios. Quiero hacer con ustedes una pequeña cronología de lo que sucedió en esos 77 días. El primero de agosto, como les dije, este joven, que era un artesano, desaparece después de ese violento desalojo de la protagonizado por la Gendarmería Nacional por una protesta de la comunidad mapuche Pulof en tierras del grupo Benetton, que son reclamadas como propias por los pobladores originarios. Maldonado había llegado el día anterior, es decir, el 31 de julio, había llegado el día anterior a ese lugar, al departamento de Cuyamén. Hay testigos mapuches que afirman haber visto que la gendarmería se llevó abandonado en una camioneta después de la represión. Siete días después, el 7 de agosto, la ministra de Seguridad, la señora Pato Bullrich, asegura que no hay indicios del arresto del joven por parte de la gendarmería. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas le pide expresamente ese día al Estado argentino que disponga una acción urgente y adopte una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización de este joven. El 8 de agosto, el gobierno de Mauricio Macri ofrece recompensas a aquellos que aporten datos. El 10, la justicia allana el escuadrón de gendarmería, la fuerza de seguridad militar que intervino, en la localidad de El Bolsón y secuestra sogas, cabellos y otros elementos. El 11 de agosto, miles de personas participamos en marchas en todo el país por la aparición con vida. La pregunta aquel momento es, ¿dónde está o era, dónde está Santiago Maldonado? La Plaza de Mayo, por supuesto, fue el epicentro de estas manifestaciones, pero fueron en todo el país. El 16 de agosto el gobierno argentino asegura no contar con la información necesaria sobre el paradero de esta persona. Así tranquilamente. El 23 de agosto, la Comisión Interamericana, ya había pasado lo de las Naciones Unidas, ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insta nuevamente al gobierno a que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. El 24 de agosto, la Fiscalía cambia la carátula y pone desaparición forzada de persona. El 4 de septiembre, el jefe del batallón de gendarmería, que intervino aquel día primero, niega haber detenido a Maldonado. Se cae la hipótesis de que el joven habría sido herido durante no sé qué pelea con un cuidador del campo. Se van cayendo infinitas, ¿no? Versiones cada una más disparatada que la otra. Y Macri, ese 4 de septiembre, el presidente de la Nación, habla por primera vez y dice escuetamente, estamos colaborando con la justicia. El 8 de septiembre, el juez federal Guido Tranto, que hasta ese momento era el que estaba a cargo de la causa, realiza un rastrillaje en la comunidad Pulof, buscándolo a Maldonado. El 11 de septiembre, un gendarme declara por primera vez que hirió a un manifestante. El 21 apartan al juez Otranto porque había un temor de parcialidad, se dice. Aparece un segundo juez federal, el doctor Gustavo Geral, a cargo de todo esto. Y el 17 de octubre hallan un cuerpo sumergido y enganchado en las ramas de este río. Tres días después, recién la familia reconoce que el cuerpo es el de Santiago y durante la autopsia que se lleva a cargo en la morgue judicial de aquí de la ciudad de Buenos Aires por parte de peritos del cuerpo médico forense de la Corte Suprema y también integrantes del equipo argentino de antropología. La represión que desplegó la gendarmería en aquel momento, Oscar, que no... no solamente, bueno, fue ella, sino la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales de Chubut y de Río Negro. O sea, era un ejército verdaderamente. Se cobró las vidas en aquellos tiempos, no solo de Sergio, de Santiago Maldonado, sino también de Rafael Nahuel, que algún día vamos a recordarlo con todo el respeto y con todo el énfasis que estamos también hoy poniendo en el recuerdo de Santiago. Es claro que esto va de la mano con un acuerdo con los gobiernos provinciales de la criminalización de la protesta social, especialmente en estas comunidades de pueblos originarios, que bueno, judicializan sus acciones, sus demandas, y también hay procesamiento y encarcelamiento de miembros de estas comunidades. No por nada, discúlpame, la ministra de Defensa, del Interior, de Seguridad, no sé ni qué decir de esta, Patricia Bullrich, salió a decir, yo escuché, hay una versión, y la tiró así nomás, de que los mapuches tenían células que eran entrenadas, financiadas desde Inglaterra. Sí. Una locura. ¿Desde Inglaterra? Le preguntó el periodista. Sí. Y el periodista no le preguntó cómo, de qué fuente estamos hablando, nada. Bueno, aquel 17 de octubre, no sé si recordamos cuando apareció este cuerpo sin vida, era justo la fecha de las elecciones legislativas en nuestro país. El Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad a cargo de la señora Pato Bullrich continuaron y continúan torturando a la familia de la víctima, a Sergio Maldonado, a su mujer, a la madre, etcétera. Rechazan todos los recursos de las querellas que reclaman una investigación independiente. Buscan de la manera el mejor atajo como para cerrarla la causa. Quieren cambiarle de todas formas la carátula y que no sea desaparición forzada. No han logrado eso todavía. El doctor, este nuevo juez, Gustavo Gerald, no hizo absolutamente nada en todo este año. Tardó meses y meses en enviarle copias de la causa a su colega Daniel Rafecas, quien guarda un prudente silencio sobre las escuchas de las víctimas. No incorporó al el mismo juez federal, ¿no? Gerald, no incorporó al expediente el informe que realizó la Procuraduría de Violencia Institucional, la PROCUVIN, como le reclamó el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el CELS. Como toda iniciativa, el doctor Gerald delegó el pedido a la fiscal Sibilina Ávila, que en este lamentable proceso se pareció más a la defensoría oficial de los gendarmes a representar a las víctimas, ¿no? Que es la función de un fiscal. Lamentabilísimo lo sucedido con él. Ha pasado un año. Creo que vale la pena, para mí al menos y para nosotros desde nuestro programa, recordar esto, que a un año de sucedida la desaparición y la aparición de su cuerpo sin vida, no sabemos qué pasó, no sabemos, porque la explicación de que murió ahogado, a mí y a muchísimos, no cierra. Además, porque es muy largo todo el análisis de la causa, pero ese río Chubut y esa zona fue rastrillada tres veces antes de la aparición del cuerpo. A pocos metros de donde con lo cual buscando, es como increíble, ¿no? Que después de tres rastrillajes en un cuarto aparezca el cuerpo. ¡Wow! Justo el día antes de las elecciones legislativas. Necesitaban una definición para eso, ¿viste? Así es, una definición. Lamentable, claro. Para eso le cerraba, supuestamente, ¿no? Bueno, para ellos, el mayor de los respetos para la familia y un recuerdo entrañable para este joven que perdió la vida verdaderamente de una manera tonta, injusta y a tempranísima edad. Un primero de agosto, gendarmería irrumpió en la pool of Ushamen.